Remix. Pretty Boy Baby. Esto es la esencia. Hace tiempo que no sales de mi mente. Alexis y Fido. Casi no duermo pensando cuándo será esa noche. Baby. Que finalmente te arriesgarás y te entregues a mí sin importar el que dirás. Remix. Todas las cosas me recuerdan a ti. Cada minuto sueño que estás aquí. Hoy te tengo la propuesta ideal para así poderte conquistar. Let's go. Imagínate tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Colombia y Puerto Rico. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Imagínate tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote. De Maluma. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Let it know, boy. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Andamos con Maluma. Ahora si la presión se suma, se empató el juego. Pasándola bien fino. Oye, baby, es que ese es nuestro destino. Y le cuento al mundo entero que por ti es por quien yo vivo. No te das cuenta de lo que pasa cuando comienzo a mirarte. Hey, hey, hey. Una mirada tuya bastó para hechizarme. Elena, no te das cuenta de lo que pasa cuando comienzo a mirarte. Única. Hey, hey, hey. Una mirada tuya bastó para hechizarme. Hechizarme. Imagínate. Bajo la lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate. Que esta noche se nos dé. Mr. A, señor F. El Pretty Boy, baby. Con Alexis y Frido. Bienvenidos al otro nivel. Nosotros no practicamos. Llegamos a ejecutar. This is the remix. Master Chris. From Puerto Rico to Colombia. White Dogs Music. Los Ebolledas on the beat. The secret code.